la banda municipal de Quito del año de 1981, que estuvo bajo la dirección del señor Luis A. Villarroel. En este nuevo año, mis estimados amigos y amigas, aspirando que hayan pasado muy bien en este fin de año junto a toda su familia, realizando cada una de las de los propósitos que ustedes hayan dicho, esto es lo que tengo que hacer. Y cuando uno se escucha cómo pasaron este fin de semana, que digan, lo pasamos excelente, quizá con sorpresas que ni siquiera se las habían imaginado. Algunos, no todo fue también paz, tranquilidad, hay hogares también en los que tuvieron pérdidas por circunstancias de la vida, que es la que siempre nos está diciendo hay que vivir como se debe, porque los seres humanos no somos eternos. Y pero ustedes saben que hemos vivido el día a día haciendo y cumpliendo esos sueños que nos habíamos propuesto. Este 2016 esperamos que sea un año de motivación, de inspiración, de mucha bendición, para que todas y cada una de las metas que nos hayamos propuesto sean y se cumplan con muchísimo éxito. Que este nuevo año 2016 sea mucho mejor que el anterior. La felicidad sea la base fundamental para encontrarnos con nosotros mismos, que nos podamos llenar de sentimientos nobles y generosos hacia nosotros mismos y hacia los seres que comparten con nosotros. ¿Para qué? Para que brille la luz, esa luz que necesitamos para todos los que nos rodean, que nunca se apague, que siempre permanezca encendida. Mi abrazo fuerte para todos y cada uno de ustedes. Y ese pedido, como siempre, especial, que me sigan acompañando hasta cuando me digan hasta aquí llega o continúe, por favor. Que este programa lo haremos con muchísima motivación, que lo seguiremos produciendo para que todos los días sean bendecidos y que ustedes se sientan en compañía de lo que les gusta, de lo que les motiva, de lo que les hace sentir esa vibra, como se dice, esa vibra positiva, que cada uno de lo que ustedes piensan, sueñan, y que al momento de encender su radio, pues ustedes sean parte también de esa motivación y sean parte de nuestra sinfonía para llegar a formar la mejor música del mundo. Ustedes desde sus hogares, nosotros desde los estudios de la radio. Así que el 2016, a cumplir metas, a cumplir sueños, a vivir el día a día, a sentirnos motivados, a sentirnos llenos de autoestima. Andrés Viracocha desde los controles y quien les habla, Laura Ríos Armijos. Hoy en este día, vamos a ver si en minutos nos acompaña Patricio Robalino, caso contrario, pues no sé si es que ya regresaría de la diablada pillareña, porque estábamos viendo que han pasado de maravilla. Siguen estas fiestas hermosas que ustedes han podido conocer a través de este programa, cómo se desarrollan y para qué se desarrollan. Si es que eso no sucede, yo tengo ya en mis manos una de las obras que quería compartirla con ustedes, que tiene mucho que ver con una de las fiestas que ya se aproxima en nuestro país. Este libro se llama Yakumama, la crianza del agua, la música ritual del Hatun Pacha, Inti Raymi en Cotama, Otavalo. Luis Enrique Katza, Cachihuango. Este es un libro que nos hizo llegar Julián Pontón, bueno, una producción del Ministerio de Cultura del Ecuador. Así que nosotros compartiremos esta obra en la que conoceremos pues toda esa sabiduría que hay en este rincón de nuestra patria. Así que vamos a poner mucha atención en hoy, si es que Patricio no puede llegar para hablar sobre las leyendas y tradiciones de nuestro país, que me hubiese gustado empezarlo con él, por eso es lo que no lo voy a hacer, caso contrario lo podría hacer tranquilamente sola, pero sí, si seguimos con este propósito de los días lunes, pues haciendo estos talleres radiales, pues lo vamos a cumplir, y en los días que podamos vamos a seguir compartiendo con ustedes sobre esta obra. Pero bueno, después de este abrazo gigante, ¿qué les parece a ustedes si es que les acompañamos con música aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano? Agradeciendo también, me voy a permitir unos minutitos más agradecer a todos mis compañeros y compañeras de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, a quien les deseo el mejor año del mundo, así como también a los funcionarias y trabajadores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, no solamente de aquí de Quito, sino de todo el país. Siempre la mejor predisposición para atender al público que visita la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A los compañeros también productores independientes que hacen todos los días los programas aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que ponen todo su talento, su contingente humano para poder llevar programas especiales para usted. Bueno, la canción que hemos elegido a continuación lleva por título Alma Lojana, una canción muy muy conocida, muy recordada, una canción que para muchos dicen que no es la original porque hay otra, pero bueno, aquí está el dúo Bowen Villafuerte para compartirla con ustedes. Ausentes de mí, sin darme ni siquiera un adiós, sin comprender que dejas aquí a un corazón muriendo de amor. Bien sabes que te adoro, mi bien, con esa loca y ciega pasión. Quiera que vaya, seguí ansioso tus mudas huellas. Por doquiera que vaya, seguiré ansioso tus mudas huellas. Te ame tanto como yo te amo y que también deposite a tus plantas todo mi afecto, toda mi vida. Así soy yo, vivo para adorarte, alma de mi alma, mujer querida. En cambio tú, con suma indiferencia, de mí te alejas cuando te llamo. Ay, ven a mí, no mates con tu ausencia a un pobre ser que solo sabe amarte. Ven pues, ingrata, con solo tu presencia seré de nuevo por ti dichoso al contemplarte. Seré de nuevo por ti dichoso al contemplarte. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Bueno, ustedes han de haber estado esperando la canción tradicional que la escuchamos como Alma Lojana, pero según nuestro registro y aquellas personas que tuvieron la gentileza de hacernos conocer este tema, Alma Lojana, nos dicen que este es el propio pasillo Alma Lojana. El otro que lo escuchamos como A Orillas del Zamora, pues dicen que este también es el título, sin duda ese se lo conoce también como Alma Lojana. Ahí está. Entonces, si alguien quiere opinar respecto de esto, de este pasillo, ya saben, pueden comunicarse con nosotros al 2229-66. Parte importante que yo quiero invitarles a cada uno de ustedes para que participen, llamen. Queremos sentir su compañía, queremos saber si es que estamos llegando o no con este programa. Queremos aprovechar también este instante para enviar un saludo cordial a Radio El Buen Pastor en Saraguro, que en este instante se encuentran conectados con nosotros para compartir el programa intercultural de Florilegio Musical Ecuatoriano. A Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, también nuestro abrazo a todos los oyentes con un feliz año para todos. Radio La Voz de Incapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, Radio La Chiriculapo, .blogspot.com, Radio Cariamanga y Radio también Zamora, La Voz de Zamora Chinchipe, y en el satélite www.corape.org.es. Vamos a darles a conocer o a compartir la presentación de esta obra que les había mencionado, de Luis Enrique Catza Cachihuango y de Julián Pontón, para que ustedes también conozcan desde qué mirada presentan esta obra. Ellos dicen que es un privilegio insospechado poder presentar un libro como este, un libro sagrado de los saberes sapienciales de Runa, de Cotama, Otavalo y Imbabura. En un hermoso discurso sentimos la visita, dice, de en honor del Runa, que nos confía la intimidad de su hogar y de su corazón, que nos muestra su comunidad. Les hace sentir cómodos y maravillados a la vez. Admiramos la calidad humana de sus comuneros y la biodiversidad de sus campos. Luego nos confía los saberes más íntimos del origen mitológico de Cotama, con el mismo respeto que merece la Sagrada Biblia y su relato de la creación del mundo. Con orgullo y clara conciencia de su intimidad, el Runa nos lleva a su fiesta de máxima emoción y espiritualidad. Nos hace ver la intimidad secreta de los gestos simbólicos, de los símbolos, de emociones y vivencias. Hace experimentar la fuerza de su música profética e inspiradora, luego con la inspiración de este músico que revela la sabiduría del agua, fuente de la profética e inspiradora. Luego con la inspiración de esta música nos revela también la sabiduría del agua, fuente de vida, centro de culto, arquetipo de maternidad y crianza, que nos confía también el máximo secreto de su pueblo, y también la crianza del Runa por el agua, y susurrando que cita el primero y único mandamiento de que el Runa ha de cumplir: criar el agua, criar la vida de la casa, la chacra, el mundo, el viaje a la Yakumama, su presencia vivificante, que resulta un retiro sagrado que nos eleva a las alturas de una visión estática. Vamos a irnos con más música y a regresar seguimos contándoles qué mirada tiene este libro que lo vamos a compartir aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, Yakumama, la crianza del agua. La siguiente canción que les vamos a presentar es de Nicasio Safadi y Eusebio Molestina, es un vals que lleva por título Virgen Pura, grabada por el dúo Ecuador, uno de los grupos que lo hizo en el año de 1930. El primer CD, el primer disco que vino al Ecuador, que llegó, circuló, que ya mientras el dúo Ecuador llegaba aquí a nuestro territorio, ya la gente coreaba esta canción o las canciones del dúo Ecuador aquí en nuestro país. Esperamos que ustedes la disfruten. Virgen pura, criatura divina, de los cielos. Colegio Musical Ecuatoriano. Y continuamos en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y quiero compartir un mensaje que nos hacen llegar a través del WhatsApp a nuestro teléfono y decirles que hoy empieza el 2016 y bueno, apretar turbinas porque es un viaje que vamos a tener con 12 escalas por los 12 meses, ¿no? Qué lindo, ¿no? Y lo que nos inspira y nos motiva a que este viaje pueda aterrizar, nos dice, donde hay amor, donde hay armonía, donde haya paz, donde haya tranquilidad, donde haya humildad, donde haya sed de mejorar. Pero ustedes recuerden que no todo siempre es perfecto, ¿no? Y que si hay algo negativo en ese aterrizaje, pues que nosotros podamos transformarlo siempre en algo positivo. Que todo lo malo tenga que dejarse, desecharse, ir al cesto de la basura, ¿no es cierto? Y tomar siempre lo bueno, para que nuestro corazón siempre tenga armonía, siempre tenga amor, para poder brindar amor. Gracias, gracias a Fátima por habernos hecho llegar este mensaje. Y continuamos con nuestra obra, y dice que todos vamos a leer este libro a partir de nuestra propia identidad cultural, la que se radica en nuestra mitología, en nuestra teología, que lo llamamos algunos, ideología otros, o cosmovisión, o filosofía, o antropovisión. En el caso de saber sapiencial andino, tal como lo encontramos en Yakumama, los antropólogos académicos y en general los lectores no andinos lo clasifican como mitología. Algunos se expresan así para ventilar un decreto menosprecio, pero otros lo más lo harán para expresar su aprecio y sincera admiración por la antigua sabiduría andina. ¿De qué se trata? El andino es consciente de que el agua es la que cría toda vida en el mundo, cría también al runa mismo. El agua es divina, es un ser vivo, es fuente de vida, es creadora, es madre y merece al máximo el respeto. El runa es consciente del ser hijo de madre agua y consciente de participar de la vida universal que brota de esta madre divina, consciente de ser hermano de madre de los demás seres que brotan, nacen, crecen y se reproducen en este mundo entero. Yakumama, la madre agua, no solamente merece respeto de sus hijos, existe un permanente ritual de diálogo y de interacción recíproca entre la madre y los hijos. Así enseña la experiencia de esta lectura, y los runa, a su vez, cuidan a la madre, le conversan y la alimentan. Cuando la lluvia demora, en momento de escasez y crisis, en los pasos críticos de su vida, nacimiento, maduración, matrimonio, enfermedad y muerte, le suplican y ella responde en los momentos decisivos del ciclo agrícola. Siembra, floración, cosecha, la alimentan con ofrendas. Recuerde que usted puede comunicarse marcando al 2220966 mientras compartimos esta obra. Ustedes también quieren aportar parte de lo que estamos mencionando de este libro, Yakumama, la crianza del agua. Esperamos que ustedes puedan hacerlo marcando al 2220966 desde cualquier parte del Ecuador, siempre anteponiendo el código para Quito, la capital de los ecuatorianos. Otra de las canciones que tenemos a continuación lleva por título... Esta es junto a las hermanas Salinas, Alma Serrana. Este es un pasacalle. Esperamos que ustedes también puedan sentir armonía con estas melodías que las compartimos. Del cóndor abierto las alas, llevamos amor y cariño. Allá en la verde pradera, ellos también dulce quimera, el indio y su rondador. Soy yo también dulce quimera, el indio y su rondador. Qué linda y bella es mi tierra, aroma y flor de eucalipto. Qué linda y bella es mi tierra, aroma y flor de eucalipto. Con alma heruira churito, le canta mi linda serrana. Con alma heruira churito, le canta mi linda serrana. Gracias a José Cedeño por habernos hecho llegar este jingle para nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, qué bueno, que nuestros amigos se suman a ser parte de este programa. Y seguimos con este libro hablándoles de la presentación que lo hacen de este título, como es La crianza del agua de Yacumama, obra de Luis Enrique Catza Cachihuanguas y Julián Pontón. Bueno, se dice también que el runa se autodefine como hombre creador, mientras que el hombre de Occidente se considera como hombre hacedor. Miren la diferencia, criador-hacedor, homo faber. Nada más ilustrativo que una comparación a la mitología andina con la mitología bíblica referente a la creación del mundo que se lee en el Génesis, en el capítulo 1:3. Rodolfo Kutsch trató de la cosmovisión aymara andina, expresada en la mitología, que su relación y su ética, y demostró que la cosmovisión de la aymara, sus saberes y su modo de relación en su trabajo con el medio natural, o sea, su agrotecnología, no seguía por la lógica occidental de la casualidad eficiente, cual es la lógica propia del pensamiento científico europeo. El pensamiento del andino es un pensamiento seminal, que sigue el modelo y del desarrollo biológico, acontecimientos y cosas que se producen como el reino de la flora y de la fauna, que brotan por la fuerza vital y generosidad del universo divino, Pachamama. Crecen, florecen, dan fruto y se multiplican cuando las condiciones son favorables y cuando son cultivados con cariño y también comprensión. El cariño indica la relación personal del hombre con las cosas de su trabajo. Es una relación cargada de afectividad y dedicación. Es casi en una relación de convivencia entre el andino y su chacra, ganado, casa, tejido y herramienta. Eso es la referencia que se hace, el cariño y comprensión. Miren, cuando decimos, has hecho las cosas con cariño. Ahí está, esa relación que existe entre el hombre y la naturaleza. Vamos con más música y al regresar les decimos a qué se refieren cuando se habla de comprensión. Y la siguiente canción, que la tenemos lista en este instante, es precisamente un vals que lleva por título Viejita Incomparable, creación de Víctor Galarza. Encuentro con los talentos ecuatorianos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en Florilegio Musical Ecuatoriano. Laura Ríos Armijos le invita a sumergirse en la sonoridad de los diferentes ritmos ecuatorianos. Recuerde, Florilegio Musical Ecuatoriano en www.casadelacultura.gov.es y 940 AM de la primera radio pública cultural del país. ¡Qué linda esas melodías! ¡Ah! Pues llegan a traspasar el alma, ¿verdad que sí? Bueno, esperamos que ustedes puedan llamar, marcar al 2220-966, 2220-966. Quienes están fuera de la ciudad, anteponer el 02. Bueno, nosotros queríamos enviar un abrazo grande a Patricio Robalino, que está pues atrapado, nos dice, en la... En Píllaro, fíjense, ahí está en Píllaro Viejo, Píllaro Nuevo, no sé en dónde estará, pero bueno, vivimos algunas de las fotografías que las habían publicado en las redes sociales que estaban maravillosas. A ver si es que nos puedes escuchar. Pato, gracias por comunicarte con nosotros. Aló, Laurita, buenos días, llamándote Patricio Robalino, a ti, a Andresito Villacocha, que por favor me perdonen, hoy estoy un poco enfiestado con la diana antillareña, pero el próximo lunes estaré con cariño ahí en la radio para hacer nuestro segmento en Florilegio Musical Ecuatoriano. Cuéntame, ¿cómo la están pasando por allá en esta pillarada, es? En la diablada antillareña. En la diablada pillareña, la primer fiesta de nuestro querido país. Sí, estamos en el cuarto día, o justamente hoy día, a partir de las 10, 11 de la mañana, ya salen los colegios también que se unen a esta fiesta, y a partir de la 1 de la tarde ya salen las partidas de las comunidades para iniciar el cuarto día de diablada, que se irá hasta este día miércoles 6 de enero. Se van para largo. Sí, es decir, los 6 días que tradicionalmente celebramos aquí en Píllaro con la pillareña está previsto desarrollarlo. Ha habido la visita de miles de personas acá. Las partidas también han tenido una presencia destacada. Y quiero felicitar a nuestro colectivo fraterno, a nuestro grupo cultural fraterno de Huasipungo, que es el colectivo Minca de Píllaro, que con la guía de Néstor Bonilla, de Italo Spin y de Robert Roldán han hecho una presencia ya más fundamental, dándole más contenidos a la diablada pillareña, que no sea solo, como decíamos, una fiesta folclórica, sino una fiesta con contenidos. Entonces estoy muy contento de estar acá en mi tierra, ¿no? Al hablar de contenidos, ¿a qué hacemos referencia, Pato? Sí, hablar de contenidos, hablamos de reivindicar a personajes como Julián Tubón, el indio que hizo el levantamiento contra la opresión desde la de los españoles en el año 1768, hablar de reivindicar su nombre, de reivindicar las luchas campesinas, de poner en primer lugar también el nombre de Tumiñahui y todos los luchadores por la liberación del pueblo indígena, es decir, que no sea una fiesta por la fiesta simplemente, sino que le vayamos enriqueciendo los contenidos históricos que siempre ha tenido la diablada pillareña. Pues nosotros queremos unirnos a eso, ¿no? De que las fiestas sean realmente para vivirlas como son, con ese origen, y que no se conviertan en algo comercial, que haya esa fortaleza, que la gente, pues, que viva y sienta ese gran contenido. Sí, nos preocupa fundamentalmente que se han ido convirtiendo en la fiesta por la fiesta, la alegoría, la fotografía con el diablito, etcétera, etcétera. Pero como que nos hemos ido olvidando los orígenes propios. Por eso mismo, los dos colectivos, tanto Huasipungo como Minga, hace más o menos un mes hicimos en la Casa de la Cultura en Quito, en el Museo Etnográfico, esa muestra de máscaras de la diablada pillareña, donde las unimos con charlas para el contenido fundamental de esta festividad. En todo caso, agradecemos mucho a los medios de comunicación que nos han dado cobertura, a Casa de la Cultura, como siempre, nuestro cariño especial, y a los visitantes que han venido a Píllaro a vivir de esta festividad, que se todavía tienen tiempo. Los que no han venido pueden venir hasta el día miércoles 6, que es el gran día del cierre de la diablada pillareña. Pato, para finalizar esta llamada que has tenido la gentileza de realizarnos desde Píllaro, quería que nos comentes. Hemos podido ver en algunas fotografías que se han subido a las redes sociales, que las han compartido en el Facebook. Hay unas máscaras muy, pero muy atractivas, con un colorido enorme, y sobre todo, pues, algo que cada día la gente se va motivando y haciendo nuevos diseños. Sí. Jóvenes, fundamentalmente, son los que los artesanos de Píllaro han confeccionado. Cada año se proponen hacer nuevas máscaras. Nosotros estamos tratando de incentivar que se motivos locales, motivos del paisaje, de motivos de los animales del sector, etcétera. Y de fortalecer los elementos de identidad de la cultura local de Píllaro. Pues se siente una fuerte influencia, hay que confesarlo, de las culturas orientales, con muchos dragones, con mucha vistosidad. En todo caso, como las culturas van evolucionando, nosotros también conversamos con los chicos para que cuidemos un poco más los elementos fundamentales de la identidad de la cultura popular del Ecuador. Sin embargo, la fuerza del movimiento cultural, tú sabes, es incontenible, y estos diseños también cada vez más espectaculares en cuanto a la presencia de máscaras. Quiero destacar a los artesanos, a don Angelito Velasco y a Néstor Bonilla, como artesanos importantes en la elaboración de máscaras para la Diabla Villareña. Bueno, esperamos que nos traiga la máscara miniatura para ver si ha vivido esas fiestas, mi querido Pato. Ya, Laurita. Un abrazo a todos allí en la radio y que tengan a todos los de la radio, a la Casa de la Cultura, un abrazo genial de Pato Robalino y los guachipongos también para ustedes. Pato, lleve nuestro abrazo para todo Píllaro, que Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, vive estas fiestas de la Diablada Pillareña, y que, bueno, estamos aquí en Quito, pero estamos sintiendo esa enorme fuerza que ustedes nos transmiten desde este sector, desde este rincón de la patria. Muchas gracias. Un abrazo para todos ustedes, y el próximo lunes estaremos ya con más contenidos de la cultura popular de nuestra patria, en tu querido espacio de Florilegio Musical Ecuatoriano. Abrazos, Laurita, a la distancia. Gracias para ti también, Pato. Habíamos tenido ese reporte desde Píllaro con Patricio Robalino. Muchas gracias. Y nosotros vamos a escuchar una canción a propósito de la Diablada Pillareña, la canción Píllaro Viejo. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Seguimos en Florilegio Musical Ecuatoriano. Pues que vivan las fiestas de Píllaro con la Diablada Pillareña. Bueno, y seguimos nosotros con nuestra obra que les habíamos estado compartiendo sobre el Yacumama. Yacumama, que quiere decir la crianza del agua. Bueno, y nos habíamos quedado en contarles a qué se refiere o qué es lo que nos dan a conocer cuando hablamos del cariño y de la comprensión. Del cariño ya les habíamos dicho que indica la relación personal del hombre con las cosas de su trabajo. Y la comprensión se refiere a su permanencia, a esa actitud de acuciosa observación de los fenómenos de la naturaleza y su capacidad de sentir la vida en las cosas, de entender su lenguaje secreto y de sintonizarse delicadamente con ellas. Bueno, aquí vamos a hacer a entender, ¿no? Como se dice, a comprender, porque la mayor parte de los jóvenes en la actualidad, pues en ocasiones vivimos, ¿no? Pero no nos sentamos a comprender. Y tiene que pasar años, un poco más de unos 5, 6, 7 años para entender y comprender ciertas actitudes que tenían nuestros padres o quizá nuestros abuelos para realmente comprender qué es lo que pasaba, un ejemplo, con el fenómeno luna, con el sol, ¿no?, con la madre tierra, cada una de las cosas que hacían, y es cuando dicen, ¡ah! Esto sucedía y creo que nos pasa, me pasa a mí personalmente. El pensamiento seminal, cuando hablamos de esto, es una lógica discursiva muy propia del runa, una biológica que marcó su tecnología al tiempo que la lógica occidental desarrolló una tecnología para su economía de la producción mecánica. La lógica andina del desarrollo, su propia tecnología al servicio de su economía, de la producción biológica, la tecnología andina que se ha ido configurando gracias a una cosmovisión particular muy distinta de la cosmovisión occidental cristiana. La mitología o cosmovisión del andino expresada en su relación y su ética, en la que se da el sentido profundo de su trabajo, un sentido que va más allá de los valores económicos y que va a los valores efectivos, éticos, humanos y religiosos. Esta valorización es la que se da, en última instancia, sentido y relevancia social a sus labores. Esta cosmovisión marca su relación con el medio natural. Bueno, y vamos a irnos nosotros con más música. Y al regresar vamos a contarles algo de la comparación de los mitos cosmogónicos entre el andino y el occidental que nos presenta esta obra. Otra de las canciones que vamos a escuchar aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano es otra de las canciones muy, pero muy tradicionales que la hemos escuchado por varias ocasiones. Esta es una tonada que lleva por título Ojos Azules. Aquí está el dueto de oro, ese gran dueto de oro, Julio Jaramillo y Olimpo Cárdenas, quien la canta a continuación. Azules color de cielo tiene esta guamba para mirar. Ojos azules color de cielo tiene esta guamba para mirar. Qué valor, qué conciencia tiene esta guamba para olvidar. Qué valor, qué conciencia tiene esta guamba para olvidar. Maten a palos ya, estoy resuelto a cualquier dolor. Aunque me maten a palos ya, estoy resuelto a cualquier dolor. Qué valor, qué conciencia tiene esta guampa para olvidar. Qué valor, qué conciencia tiene esta guampa para olvidar. Thank you.